Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Je t'aime, Seigneur, car ta miséricorde ne faillit jamais. Tous mes jours, j'ai été tenu dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, oh, je vais chanter. C'est la bonté de Dieu. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Avec chaque souffle que je peux, je vais chanter la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit à travers le feu. Dans les nuits sans, tu es proche comme aucun autre. Je t'ai connu comme un père. Et aussi en tant qu'ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Avec chaque souffle que je peux, oh, je veux chanter la bonté de Dieu. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit, poursuit. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit, poursuit. Avec ma vie en main, je m'abandonne maintenant. Je te donne tout. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit, poursuit. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit, poursuit. Car ta bonté me poursuit, elle me poursuit. Cause all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a este programa Entre notas y palabras, capítulo 20. notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada desde África por Neige and Branel. Y en las palabras hoy con un tema muy, muy importante para todos nosotros, los seres humanos. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. En su libro La hipótesis de la felicidad, el psicólogo social Jonathan Haidt explora cómo las antiguas tradiciones filosóficas y religiosas abordaron la búsqueda de la felicidad. Haidt se basa en 10 grandes ideas extraídas de textos clásicos de la India, China y las culturas del Mediterráneo. Por otro lado, el filósofo estoico Séneca también reflexionó sobre la felicidad en su obra titulada Sobre la felicidad, que es conocida también como De Vita Beata. En este tratado, Séneca aborda cuestiones como la relación entre el placer, la virtud y la felicidad, y el papel del sabio de la obra y la justificación de las riquezas. Su enfoque estoico ofrece perspectivas valiosas sobre cómo encontrar la felicidad en la vida cotidiana. El otro texto relevante es Sobre la felicidad, el ocio y la brevedad de la vida. Explora cómo el uso sabio del tiempo y el disfrute del ocio pueden contribuir a nuestra felicidad. La reflexión sobre la fugacidad de la vida nos impulsa a valorar cada momento y buscar la plenitud en nuestras acciones y relaciones. Pero recordemos que la felicidad es un viaje personal y muy subjetivo, por lo que a nosotros, en La Puerta Sur, nos gusta enfocarlo desde una perspectiva bíblica. La palabra de Dios, la Biblia, nos proporciona una visión única sobre la felicidad. Y aunque no encontramos una fórmula mágica, sí hallamos principios que nos guían hacia una vida plena, en obediencia al Señor y la aplicación de esos principios que incluyen amor y servicio a Dios al servir a los demás. Por eso hoy, entre notas y palabras, te invitamos a explorar juntos este extraordinario tema de la felicidad. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Qué es para vos la felicidad? ¿Sos feliz? ¿Sos una persona feliz? Bueno, nos encantaría saber tu opinión. ¿Cómo está nuestra sociedad al respecto del tema? Así que estaría genial si nos querés mandar algún mensaje, sea de audio, sea de texto. Así que ahora Sonia nos va a pasar los teléfonos. Hola, Sonia. Hola, Eduardo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están en esta noche fría, linda, para escuchar un programa de radio, un buen programa? Y dejarnos un mensajito de audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O un WhatsApp, un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. Muy bien, desde Quilmes, y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a nuestros queridos amigos de la 92.5 FM MDB, Manantial de Vida, a David Rosasco, a Gio, a todo el equipo de Manantial de Vida. Y ya llegan nuestros columnistas, así que vamos a hacer un paréntesis con un tema que nos va introduciendo en esto de la felicidad. Vamos a escuchar por Pharrell Williams, Happy. It might seem crazy. Y palabras por Vox FM. ¿Qué es para vos la felicidad? ¿Cómo está nuestra sociedad al respecto? ¿Cómo es en tu familia? ¿Cómo es en tu casa? Puedes contarnos, puedes llamarnos si querés a los teléfonos de la radio o al WhatsApp de la iglesia, de la Puerta Sur. 11-6400-7047 para mensajes de audio y para mensajes de texto 11-53-29-49-49. Bueno, y si están preparados para aplaudir, porque otra vez hoy tenemos columna, la columna de Luana y Yampi. Así que bienvenidos a Entre Notas y Palabras. Vamos a escuchar lo que los chicos prepararon para hoy. Ahí están los aplausos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Espectacular. Bueno, espero que les guste esto que escribimos con mi hermano para compartirles una visión. Y bueno, dice así: aquellos que son más felices son los que hacen más por otros. Esta fue una frase dicha por Booker Washington, que era un educador y orador de la comunidad negra estadounidense. Entendemos a la felicidad como un estado emocional que causa un efecto permanente y estable de grata satisfacción. También se asocia con una serie de beneficios para la salud física, como por ejemplo, una presión arterial estable, un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, un sistema inmunológico más fuerte, e incluso una vida más larga. ¿Y a vos? ¿Qué te hace feliz? En relación a la frase inicial, existe una palabra que describe a esta acción, altruismo, que se define como la preocupación desinteresada por el otro, es decir, hacer las cosas por el deseo de ayudar y no por obligación. Luego de investigar, los científicos concluyeron que el altruismo existe porque activa los centros de recompensa del cerebro, promueve la supervivencia de nuestra especie. Además, es contagioso porque produce un efecto dominó. ¿Y qué más lindo que transmitir este hábito? Jesús nos dejó la enseñanza y nos mostró con su vida el ejemplo de lo importante que es compartir lo que tenemos con aquellos que no tienen, como la ropa, la comida, el dinero y a su vez lo que no es material, como brindar un tiempo de escucha, un abrazo, o sea, demostrar amor. Esta columna llega a su final y quiero despedirme con una frase de una canción que dice así: cuanto más amor das, mejor estás. Muy bueno, qué lindo cómo nos introduce justamente en la charla que hoy queremos tener con nuestros aquellos que son parte de uno de los equipos más importantes de la Puerta Sur, que es un ministerio. Nuestro ministerio se llama Jesús en las Calles. Trabaja en tándem, trabaja en paralelo, trabaja en equipo con la Cocina Solidaria. Seguramente algunos que nos están escuchando del equipo de Maná de Esperanza. Es nuestra cocina solidaria que prepara las viandas que nuestros hermanos salen a repartir. La verdad es que está muy en armonía con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Tanto la editorial como la columna, que nos llevan a pensar qué importante que es para nosotros poder desarrollarnos en nuestros talentos, en nuestros dones, pero pensando en los demás y no en nosotros mismos, ¿no? Ayudando, compartiendo. Y eso tiene una retribución que no es la que el mundo generalmente espera, ¿no? Que es la de ganar, que es la de tener más, sino que tiene que ver con el ser interior que se fortalece, que se revitaliza y, como recién escuchábamos en la columna, hasta tiene consecuencias físicas, ¿no? Como la mejora de la salud, como generar más endorfinas, dopamina, oxitocina, todas las hormonas que nos hacen poner pum para arriba, ¿no? Contentos y felices porque vemos la dicha y la bendición en otros que estaban desdichados, que estaban infelices, cuando reciben una ayuda, cuando reciben cariño, cuando reciben afecto, cuando reciben la solidaridad. El argentino es muy solidario, ¿no? Así que, bueno, hoy tenemos dignos representantes de nuestro ministerio, así que le damos la bienvenida. Bueno, Beto es parte del equipo también de la radio, pero él comparte esta tarea con Griselda y con Damián, que hoy son nuestros invitados especiales. Hola, Beto. ¿Qué tal? Buenas noches, audiencia. Buenas noches a Eduardo, a todo el grupo aquí presente. Y la verdad que hoy, como estamos tratando este tema, hoy estoy feliz de poder compartir este momento con toda la audiencia y contar un poco de lo que es el ministerio de Jesús en las Calles y, como decías vos, Eduardo, compartiendo en paralelo con el Maná de Esperanza, ¿no? Que es el equipo de cocina que es muy fundamental para que nosotros, como Jesús en las Calles, podamos salir a compartir alimento al que necesita. Así es. ¿Cómo estás, Gris? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Dejo un saludo a toda la audiencia, muchos amigos, vecinos que me están escuchando, que le pasé el link, así que un saludo para ellos, para todos en general. Y sí, como decía mi hermano Beto, este tema de, como decía Luana, ¿no?, de tener el corazón en la necesidad de la gente, del prójimo, es algo que nos trae felicidad, pero no en sí porque estamos felices que haya personas en situación de calle, sino porque la felicidad que nos da el hecho de poder colaborar y hacerle un poquito más fácil la vida a esas personas que ya la tienen muy difícil. Entonces, ese es el tema, que uno después tiene gozo en su corazón y tiene eso que lo llena a uno de poder dar una mano cuando alguien está necesitando. Y que muchas veces son personas que son invisibles para la sociedad. Muchas veces vemos que hay gente que está en una situación muy precaria, muy mal, y uno ve que pasa gente y es como que nadie los ve. No son los invisibles de la sociedad. Y nosotros queremos hacerlos visibles, queremos que ellos puedan tener una contención, un abrazo, el cariño, no solo un plato de comida y algo caliente, sino que sepan que hay personas que piensan en ellos, que Dios piensa en ellos primeramente, y que pueden encontrar en un grupo humilde acá alguien que los escuche. Esa es simplemente la tarea que estamos haciendo en este tiempo con este grupo tan lindo de Jesús en las calles. Qué bueno, qué bueno. Y justamente hoy, al mediodía, en realidad, uno de los grupos también que tienen que ver con los encuentros en las casas, fueron a las puertas de la iglesia, a las puertas de la Puerta Sur, que es una puerta abierta, y justamente ellos con la puerta abierta recibieron a varios. Algunos se fueron a tomar la tensión arterial, a medirse la presión, como se le suele decir comúnmente, a tomar un cafecito calentito en la mañana fría, aunque hoy la verdad brillaba el sol, pero para muchos brilló el sol de la carita de nuestros hermanos, de Mariana, de Nelly, de Damián, que hoy está acá con nosotros, y realmente yo los observaba por la ventana y veía cómo ellos interactuaban con la gente que pasaba, que se sentaba a tomarse la presión, con algún carrito de los que pasan para buscar algún recurso, ¿no? Para poder llevar el pan a la casa en este día. Y bueno, fue de mucha bendición también para mí, que los estaba observando, que estaba viendo, ¿no? Así que bueno, si nos querés saludar, Dami, y de paso contanos un poquito, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue esa experiencia de hoy al mediodía? Bueno, hola, buenas noches a toda la audiencia, a todos mis hermanos, pastor. La verdad que para mí es hermoso, gratificante poder compartir con mi hermana, con los hermanos que van a hacer esta obra, ¿no? Bueno, justamente hoy con uno de los con los chicos de los carreros, yo tengo que contar que bueno, yo pasé por una situación de en situación de calle, y yo me los cruzaba cada dos por tres, justamente a esos chicos, tres hermanos son, y bueno, vieron el cambio que tuve. Se pusieron contentos, los pude invitar, le pudimos orar con la pastora, y bueno, quedaron en venir el sábado a la iglesia, y bueno, yo la verdad que me pongo contento porque vieron que hubo un cambio bastante avanzado en mí, y lo más lindo es eso, que poder abrazarlo, compartir un rato, hablar. Hay mucha gente que necesita ser escuchada, porque la verdad, lamentablemente, para la sociedad son invisibles, y es triste, pero bueno, nosotros como estamos para ellos, estamos para darle ese abrazo, ese platito de comida cuando salimos. Tratamos de hacerlo lo mejor posible para Dios, y bueno, para que ellos se sientan también, tengan un poquito de felicidad. Y yo, bueno, doy gracias porque siento la felicidad en mi corazón al estar hablando y bueno, compartiendo un grato momento con ellos, así que un placer para mí. Muy bien, muchas gracias Damián. También recordaba a través del otro Damián que tenemos en la mesa indirectamente, que es nuestro operador, que justamente Vox nos hizo llegar una ayuda, una donación de ropa para chiquitos, y justo en este tiempo estamos viendo no solamente la necesidad que normalmente suele haber en la situación de familias carenciadas, sino también viene el invierno, hay casas que se queman por los problemas de calefaccionarse con, a veces con elementos que bueno, son muy precarios, y entonces un descuido hace que se queme una casita de madera, y bueno, más todo lo que estamos viviendo como sociedad por los temas económicos y los que son ya de dominio público. Así que es una bendición, pero ya vamos viendo en la conversación, en el compartir de nuestros amigos y hermanos de la Puerta Sur, cómo el ayudar a otros nos hace felices a nosotros, no solamente a ellos. Y qué bueno que se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que es más bienaventurado, o sea, es más feliz dar que recibir, ¿no? Y que cuando nosotros estamos dando, en realidad además estamos recibiendo, ¿no? Así que no sé si ustedes nos quieren contar, Beto, Griselda, Damián, alguna experiencia que recuerden también del, de Jesús en las calles cuando salen a la noche a repartir comida calentita a la gente que está propiamente en situación de calle, ¿no? No fueron personas como hoy que pasaban por un puesto que pusimos, sino que ustedes salen al encuentro de esa gente que está literalmente a la noche tomando frío en las paradas, en los zaguanes, en al lado de las cortinas de los negocios cerrados, ¿no? ¿Cómo ustedes viven eso y qué es lo que está haciendo, ¿no?, la Puerta Sur? Sí, respecto a lo que decís, Eduardo, nos pasó algo hace más o menos dos semanas cuando fuimos con Damián y con Mariana Florencio Varela. Estábamos estacionando justo, paramos el auto con las viandas en una esquina y pasaban tres chicos que estaban también en situación de calle. Estaban juntando cartón, los tres muy delgaditos, y de hecho lo llamamos con Damián y le ofrecimos si querían una vianda de comida. Y se acercaron muy contentos y sorprendidos porque como que lo impactó eso, que frenamos ahí de golpe y lo pudimos llamar, y viendo la necesidad que ellos estaban, de hecho uno de ellos estaba buscando en la basura algo para comer. Entonces le ofrecimos eso y se acercaron, le hablamos, y particularmente vimos el reflejo de su rostro, sorprendidos, cuando... obviamente es importante el alimento, ¿no?, que nosotros le compartimos, pero también hay algo que es mucho más importante, que es compartirle la palabra de Dios. Entonces a uno de los tres chicos le dijimos que nosotros simplemente hacemos lo que el Señor nos manda, ¿no?, de darle de comer al necesitado, a aquellos que están mal, porque en realidad hay muchísima gente en situación de calle con mucha necesidad, hay mucha tarea por hacer, y nosotros le damos gracias a Dios de ser parte de esto que estamos haciendo, ¿no? Y la verdad es que el chico se emocionó, le pudimos dar un abrazo con Damián y le dijimos que Jesús lo ama y que él tiene grandes cosas para su vida. Y vimos la reacción de ese chico, Damián, de verdad es que a uno de ellos se le llenó los ojos de lágrimas con simplemente abrazarlo y decirle esas palabras que le pudimos compartir. Y obviamente, ¿no?, complementando con el alimento, porque encima hacía bastante frío, creo que encima estaba lloviznando, y le pudimos dar esas viandas de comida y algo de ropa también. Así que por ahí uno lo cuenta y el que escucha el otro lado, pero una cosa es vivir en carne propia la reacción de las personas, ¿no?, que están en tanta necesidad, que así como ellos hay un montón, y no solamente en Florencio Varela, sino en Quilmes, en Varela, en Berazategui, por todos lados. Así que nada, nosotros le damos muchas gracias a Dios de que nos dan los recursos y de que tenemos un equipo bárbaro, tanto en la Puerta Sur como en Hermandad de Esperanza y Jesús en las Calles, donde se necesitan muchas manos, porque hay mucho por hacer. Así que espero que esto que estamos contando también pueda tocar el corazón de las personas del otro lado y sepan también que hay mucha gente que necesita de nuestras ayudas. Así que lo hacemos con mucho amor y por sobre todas las cosas por obediencia al Señor. Qué bueno, qué bueno. Sí, es de destacar, y no porque nos querramos vanagloriar, porque la Iglesia Cristiana Evangélica en Argentina hace muchas décadas que viene haciendo esta tarea, y últimamente hubo un relevamiento de parte del gobierno, y bueno, no quiero dar el número porque parece exagerado, pero hay miles de comedores a lo largo de toda la República Argentina, merenderos y ayuda solidaria. Pero queremos llamar la atención de la sociedad, que a veces ve un comedor abierto. Bueno, a veces hay ciertas discrepancias, ¿no?, porque se piensa que la gente está haciendo alguna clase de negocio o está sacando algún provecho, cuando en realidad la intención de las iglesias cristianas es ayudar al prójimo, ¿no?, como el Señor, y bien decían los chicos, nos envía, nos manda. Pero también es muy importante esta tarea de salir al encuentro de la gente, porque no es lo mismo tener un lugar abierto Para que la gente pueda ir, que de los hechos, de hecho hay muchos y lo vemos cada vez más a diario, por ejemplo en los noticieros, ¿no? En las entrevistas y en las notas de las crónicas de todos los días, pero no se ve tanto, los hay, pero no se ve tanto ministerios, equipos que salgan a la calle a buscar a los que están en necesidad, porque son esos invisibles que están buscando muchas veces la comida o los restos de comida en algún basurero, en el mejor de los casos a veces en algún comercio que también con mucha generosidad intentan suplir de alguna manera las necesidades de la gente que la está pasando mal. Para nosotros como creyentes tenemos la ventaja, podemos decir que podemos descansar en Dios, ¿no? Podemos descansar en las manos de Dios y podemos decir... parece irónico, pero podemos decir no te preocupes, podés ser feliz porque Dios va a tener cuidado, ¿no? Él cuida de las aves, dice una porción de la Biblia, cómo no va a cuidar de nosotros. Así que los animamos, vamos a seguir ahora, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a ver, vamos a también dar algunos saludos y vamos a recibir algunos saludos que ya están entrando por las líneas de teléfono, pero ahora les animamos a escuchar Don't Worry, Be Happy, interpretado por Bobby McFerrin. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Entre notas y palabras, idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Qué bueno, no te preocupes, sé feliz, pero eso solamente puede suceder si confías en Dios, porque realmente Dios se ocupa de todas nuestras necesidades. Pero cuando estás pasando por un mal momento, muchas veces Dios usa casi preferentemente a su familia, a su pueblo, para ayudar a los que están en necesidad. Así que también, si te podemos ayudar en algo, sabes que contás con nosotros, con La Puerta Sur. Y hay algunos saludos, hay algunos mensajes que ingresaron, así que vamos a compartirlos, Sonia. Sí, tenemos saludos de Nelly, dice: saludos y bendiciones a todos los que hoy comparten sus testimonios de vida, dignos de imitar. La sociedad, creo, que está triste y desesperanzada porque el materialismo, el egoísmo, el consumismo ha llenado los corazones y hace infelices sus vidas. Muchas bendiciones y adelante. Solo Dios hace al hombre feliz. Qué bueno. Gracias, Nelly. Tenemos también de Enrique y Clara. Dice: buenas noches nuevamente. Estamos compartiendo el programa. Felicitaciones a todos, en especial a quienes usan de su tiempo para acercarse a tantas personas necesitadas. Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias. Y nos escribió Mariana Corbalán. Dice: buenas noches de mi parte. Soy feliz porque lo tengo a Jesús en mi corazón. Saludos a la familia de la fe. Y Perla dice: saludos a mis hermanos, gracias a Dios que nos da la posibilidad de bendecir al prójimo. Qué lindo. Bueno, todos lindas palabras que acarician el corazón, ¿no? Les agradecemos y también gracias porque muchos de ellos son también los que nos ayudan a ayudar, ¿no? Así que qué bueno, si vos querés engancharte en eso, también sabemos que siempre es bien recibido todo lo que podemos hacer por los demás. Dice la Biblia que cuando ayudamos al prójimo, cuando ayudamos a uno incluso de los más pequeñitos y le damos un vaso de agua, es como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Jesús. Así que te animamos a que comiences a practicar ser feliz, que es servir a Dios al servir a los demás. Tenemos también algunos saludos, ¿no?, que dar nosotros. Sí, déjame saludar, quiero saludar a Emanuel Eduardo, que nos está escuchando desde el barrio Villa Angélica, junto con su familia. Así que le mandamos un abrazo de todo el equipo de Jesús en las Calles. Y también a Lucas Yapur, que hoy estuvo en casa compartiendo un momento conmigo. También les mando un abrazo muy gigante. Y bueno, nada, esos son mis saludos. También acá Dami quiere saludar a alguien. Bueno, yo voy a saludar a mi mamá, a Dorita, que seguramente estará escuchando, a Sebastián, a mis hermanos, a Fabio, a Hernán, a Marianita, bueno, que recién mandó mensajito. Y nada, también contarle que tuvimos un tiempito entre todos para salir también. Hicimos una salidita entre todos los hermanos un día y la verdad que estuvieron todos, la pasamos bien yendo todos juntos a repartir unas vianditas, así que, bueno, agradecerles a ellos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Griselda, nos querés compartir algo? Sí, quiero mandar saludos. No nos olvidemos de la familia Franco, que también colabora. Toda la familia Corbalán. A Perlita, que pone su vehículo, igual que Beto. Martes y jueves para salir. Ayer salieron hasta con lluvia. Una bendición, este equipo que se formó. Y a todos los que colaboran, algunos salen, algunos cocinan, otros hacen donaciones de insumos. Es un gran equipo. Este grupo se armó hace más de 10 años ya. Lo que pasa es que tuvo intervalos en que funcionaba, después por ciertas circunstancias se dejó de estar en esto, pero siempre estuvo en nuestra mente volver y seguir con esta ayuda solidaria. Y bueno, gracias a Dios este año pudimos armar un buen equipo donde nos complementamos, nos ayudamos y estamos todos de acuerdo y en el mismo sentir, que es lo más importante, ¿no es cierto? Para esto. Sí, incluso también tenemos que decir que, así como Griselda nos compartía, que hubo etapas de cierta inactividad, en realidad al decir la verdad, la Puerta Sur nunca frenó su ayuda, porque también está el ropero solidario, sí. Cuando la gente ha venido con alguna necesidad y ha podido ser ayudada en ese sentido, con algún abrigo, con alguna ropa, con algún calzado. También en otras oportunidades hemos repartido el kilo de amor, con mucha solidaridad cada uno de los que son miembros de esta familia, de este pueblo, han traído algún un paquetito de fideos, otro una lata de algún alimento no perecedero, leche en polvo, bueno, todo lo que es necesario para poder dar, aunque sea una ayuda. Sabemos que no estamos solucionando el tema de raíz y que habría que tomar otras iniciativas a nivel nacional para que esto fuera distinto, pero sí sabemos que se hace una noche o un día o una semana distinta de aquella persona que recibe una ayuda. Primero porque se siente contenida, que se siente tenida en cuenta, ¿no es cierto?, por un grupo de personas, y también porque muchas veces el solo hecho de ser escuchada a la persona cuando se siente mal, cuando se siente triste, eso ya le sacó una carga de encima, ¿no? Ya le sacó un peso de tristeza, de desánimo de encima, y más cuando reciben palabra de Dios, que siempre, siempre, siempre es palabra de aliento. ¿Es así? Es tal así. Cual, es tal cual. Sí, también me viene a la mente ahora, Eduardo, respecto a lo que dice Griselda, que hace mucho tiempo que está este ministerio, qué bueno que en este tiempo también podamos contagiar, ¿no? Porque también no, me acuerdo cuando en una época, Griselda, también unos hermanos cocinaban, y mucho tiempo también estuvimos, dicho sea de paso, le mando saludo, un beso enorme a Amanda, que también en un bien. Tiempo estuvo bastante tiempo compartiendo y haciendo formando parte de este ministerio, ¿no? Y la verdad que esto es lo que nos llena de felicidad. En este momento, hablando de la felicidad en este programa, ahora podemos compartir que la felicidad cuando hacemos estas cosas es doble. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente nos ponemos felices cuando vemos a esa persona que le damos esa ayuda, ese alimento, ese plato de comida, ese abrazo, nos ponemos felices porque le estamos dando esa mano, ¿no es cierto?, que ellos necesitan. Pero a la vez, ¿por qué digo que la felicidad es doble? Porque lo estamos haciendo por obediencia al Señor, haciendo lo que Él nos manda, dándole de comer al prójimo, al necesitado, ¿no? Como dice la palabra, uh-huh. Al que tiene sed, dale de beber, al que tiene hambre, dale de comer, al que no tiene vestimenta, vestilo. Y es una forma de hacer lo que el Señor nos manda, ¿no? Por ahí no le salvamos la vida, pero sí en obediencia podemos hacer en ese momento que esa persona reciba ese granito de felicidad, ¿no? Y poder sacarle una sonrisa con un abrazo y en ese momento saciarle su hambre. Sí, en realidad, la verdad es que si vamos a lo profundo de la palabra, cada vez que alguno de ustedes o alguno de nosotros, o cualquiera que sea parte del pueblo de Dios y habla Biblia, o sea, habla palabra de Dios, sí le estamos salvando la vida, ¿no? O sea, en el sentido de que al recibir la buena noticia del Evangelio pueden tomar una decisión que sea mucho más trascendental que la de un plato de comida, que es necesario de este lado de la eternidad, que es necesario para cubrir la cuota de alimentos que nuestro cuerpo necesita, pero que no es suficiente con solamente eso, ¿no? Que podemos llevar esperanza a los corazones abatidos. Y la otra vez hablamos con Sonia, ¿no? Que tenemos que preparar algo para compartir con ustedes, que sepan que estamos para cualquier necesidad que tengan. Tal vez a veces en las temáticas que desarrollamos en los programas que tenemos y en función del tiempo que disponemos nos quedamos cortos, pero muchas veces quisiéramos, ¿no?, decirle a la gente que estamos para ayudarlos, que a veces capaz que ayudarlos es vengan, que un día nos sentamos a, como hoy, mientras Mariana y Nelly y Damián, bueno, tomaban la presión y daban alguna ayuda a los que pasaban. O tomaban un café ahí en la mesa, en la vereda de la iglesia. Creo que, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la señora del mercado? Cecilia. Bueno, por ejemplo, Cecilia, que hoy se sentó a tomar un café y la excusa fue tomarse la tensión arterial, creo que se fue contenta de que la escucharon y de que oraron por ella y que le dieron una palabra de ánimo, ¿no? A alguien que trabaja ahí en el mercado enfrente de la iglesia y que pasa siempre, pero que pudo tener este tiempo de atención, ¿no? Sí, la verdad que la señora esta siempre se queda, cada vez que estamos, se queda una horita hablando, a compartir sus cosas. Bueno, nuevamente estuvimos orando y bueno, se siente a gusto, digamos, pasando el tiempito ahí. Ella sale de trabajar justamente a las 10, más o menos 10:30, y bueno, es un rato que la verdad que a nosotros también nos encanta poder compartir, hablar de cada necesidad, ¿no? Y bueno, se va siempre satisfecha la chica. Qué bueno. Bueno, justamente las preguntas que teníamos anotadas son ¿qué podemos hacer para ser felices? Creo que ya fue contestada, ¿no? Y la otra era, ¿lo podemos lograr juntos? ¿Podemos hacer algo juntos? Y sí, ¿no? ¿Tenemos que participar en la ayuda a los necesitados? Sí, tenemos que participar. Yo quería hacer una aclaración o una acotación con respecto a lo que los chicos hacen, este trabajo. Cecilia se acerca porque le hace bien que la escuchen. Y toda esta gente que está en situación de calle pasa a veces días sin recibir una mirada ni siquiera. Porque la sociedad, y yo también lo he hecho, porque todos creo que alguna vez lo hacemos, es como que no queremos ver esa realidad, porque duele. Y sabemos que podemos hacer algo, pero eso implica, ¿viste?, dejar tu propio interés o tu propio, no sé, las comodidades de lado, claro, para ayudar a otro. Que sabes que no le puedes sumar mucho, pero es importante porque sí, le estás sumando, porque simplemente con mirarlo, con dar una palabra de cariño, un platito de comida, o simplemente escucharlo, lo haces sentir ser humano. Que alguien tal lo cual considera. Es así. Tenemos que salir de la zona de confort, ¿no? Nos dicen cual muchas veces, sí. Estamos en nuestra comodidad, que no es que sea malo en sí mismo, pero que sí a veces nos frena de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Que sabemos que tenemos que hacer y que nos frenamos porque, bueno, hace frío, estamos en casa, no, yo también trabajo todo el día y necesito tomarme un tiempo para descansar. Sí, es todo verdad y es válido. Pero sí, hay otros que están necesitando una mano, y la mano de Dios, la mano de Jesús, no me refiero a la de Maradona en el gol a los ingleses, la mano de Dios es la mano del que está ayudando a ese que está en necesidad, ¿no? Por otro lado, quería decirle a los chicos que es muy importante lo que están haciendo, porque yo puedo dar un plato de comida o alguien que pasa por mi casa, lo ayudo con una prenda de abrigo, quizá. Pero destinar tiempo, una hora, dos horas, cuatro horas, no sé el tiempo que destinan por semana, y hacerlo todas las semanas, a través del tiempo, es muy importante. ¿Por qué? El tiempo de vida, ¿qué valor tiene? Cuando uno se está por morir y sabes que te queda, qué sé yo, una semana de vida, ¿qué valor tiene esa semana? Y ustedes están dedicando tiempo de su vida, que es invaluable, para ayudar a otros, y eso creo que Dios lo va a premiar. Así es, el Señor tiene, dice la palabra, una corona especial preparada, ¿no? Para aquellos, cuando le diste un vaso de agua a estos más pequeñitos, es como si a mí lo hubieses hecho. Me hiciste acordar cuando hablabas recién que en un tiempo fuimos parte como integrantes de el Consejo Pastoral de la región, de la zona sur, y con la ayuda del pastor Hugo Rosasco, de Manantial de Vida, fuimos parte del voluntariado del Hospital Evita Pueblo, de Vera Zategui, y muchas veces era tan importante que un abuelito que estaba absolutamente y literalmente solo tuviera alguien que le llevara la cuchara a la boca, ¿no? Porque no podía mover sus manos, y las enfermeras, con tanto trabajo, pasaban por cada habitación dejando la bandeja con la comida Pero esos abuelitos no la podían comer y iban y pasaban. Yo me acuerdo haber visto una vez que la enfermera se llevaba la bandeja completa sin haber sido tocada por el enfermo, porque no había nadie que lo ayudara, porque no tenía ningún familiar. Hasta que el voluntariado de las iglesias tomó la posta de ayudar a esas personas y bueno, eso cambió. Y cambió la vida de esas personas que no tenían nadie que nos ayudara. Así que, para aquellos que nos escuchan, fíjense cuántos pudieran dar una mano. Ese voluntariado implicaba una hora por semana. O sea, el compromiso era que cada persona se dedicara una hora por semana, y por supuesto eran muchas personas que hacían los distintos turnos, ¿no? Entonces se lograba tener atendidas todas las salas de la sala común, digamos, que es donde están los enfermos comunes, que es a donde sí se puede ingresar, ¿no? Y entonces dar esa ayuda que era tan tan importante, llevarle la comida a la boca a personas que estaban imposibilitadas y totalmente solas, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo y tenemos algunos mensajes que entraron, así que vamos a compartirlos. Sí, mensaje de Juan Pablo, dice: buenas noches, yo considero que la felicidad hoy en día se volvió algo efímero, más que duradero en el tiempo, y creo que parte de eso se debe a que las redes sociales hicieron que la atención y el entretenimiento sean inmediatos y no un proceso. Saludos. Y tenemos otro mensaje de Paula de Berazategui. Saludos a todos, gracias por compartir esas hermosas experiencias de bendecir a toda la gente. Qué bueno, muchas gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempito de escribirnos. También recuerden que nos pueden mandar algún texto también a nuestro teléfono de La Puerta Sur, porque lo reiteramos más que nada porque tal vez vos seas de esta zona. La Vox llega a muchos lugares de la zona sur. También este programa retransmitido por la MDB de Berazategui también llega a gran parte de la zona sur. Y capaz que vos conozcas a alguien que necesita una mano, que necesita una ayuda, y nos podés dejar un mensaje a nuestro teléfono de La Puerta Sur: 11 53 29 49 49. Bueno, vamos a escuchar uno de los últimos temas de esta noche y vamos a compartir ahora con ustedes Fiesta, porque cuando ayudamos a alguien, cuando hay alguien que es bendecido por Dios, dice la palabra que hay fiesta en el cielo, ¿no? Y a veces esos tiempos son tiempos de prueba para las personas que están en situación de calle o en alguna dificultad, y dice la palabra de Dios que hay fiesta, ¿no?, en los cielos. Y este tema se llama Fiesta, justamente en la prueba, ¿no? Fiesta en el desierto, cantado e interpretado por Monte Santo. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta en el desierto. aunque mis labios quieran callar. ¡Mira! Mientras viva te alabaré. ¡Eso! Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. ¡Dilo! Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Fiesta en el desierto, porque en el momento de la prueba y la dificultad siempre Dios te tiende una mano. Así que sabés que podés contar con nosotros. Y se nos fue el programa, la verdad que da para mucho más, pero les agradecemos a todos los que son parte del ministerio, Maná de Esperanza. La recordamos también a Patri, también Beto me decía que tenemos que mencionar a Germán. Un abrazo gigante a Germán, que él siempre está haciendo el apoyo, comprando algunas cosas que se necesitan. Así que nada, él también es muy parte del equipo de Jesús en las Calles. Y bueno, si vos te querés sumar, ya tenés nuestros datos y con gusto podemos compartir esta tarea que nos hace felices y que nos hace, cada vez que nos juntamos, festejar y celebrar, porque sabemos que estamos haciendo lo que corresponde, haciendo lo que Dios nos pide, ¿no? Y eso es algo que nos bendice. Bueno, los dejamos con nuestros saludos. Vamos a tener una ronda de la última palabrita que les podemos compartir para animarlos, para desafiarlos y, bueno, para saludarlos. Sí, es muy importante recalcar que la gente que ayudamos, las personas que ayudamos, son personas en situación de calle, no son personas de la calle, como algunos dicen, porque no debería estar ninguna persona en la calle, ni siquiera ningún animal tendría que estar en la calle. Por eso hacemos esa remarcación, ¿no? Porque y decir que nosotros no vamos a terminar con la pobreza, pero sí podemos hacer una diferencia entre esas personas que están olvidadas, relegadas y que no pueden tener ni siquiera un futuro. Si no es la iglesia y las personas con un corazón grande y dispuestos a dar, como decía Sonia, un tiempo de su vida para poder estar con ellos en estos momentos tan difíciles. Y bueno, para eso está la iglesia, ¿no? Para eso estamos nosotros, y eso es lo que nos trae felicidad, que es la palabra que se habló hoy. Y queremos que realmente esas personas sean realmente felices y que puedan salir y que podamos decir, perdonen, pero es muy sensible para mí este tema, porque es un ministerio muy importante para mí, y realmente es mi propósito, ¿no? Que Dios me dio a mí esa carga santa, porque no es una carga que trae peso, sino que es algo que lo hago de corazón, como mis hermanos, y que no haya más nadie en la calle. Ese es mi deseo. Y gracias por este espacio que nos dan para hacer visible todo esto. Y que mucha gente pueda también sumarse y pensar en el otro. Ese es mi deseo para esta noche. Y muchas bendiciones para todos. Y les agradezco este espacio. Bueno, siguiendo a lo que dice Griselda, quiero aprovechar este momento para decirle a toda la audiencia que hay algo muy importante que quiero compartirles, que es dejar todo en manos de Dios, porque nosotros no haríamos nada sin Él, sino a Él por delante. Por eso, eso es lo que a nosotros nos da las fuerzas, aún en tiempos muy difíciles donde estamos viviendo, y también nos sorprendemos porque vemos cosas bastante fuertes, como hoy mi hermana está emocionada porque ella, saliendo con nosotros en las calles, vio bastantes personas en situaciones muy complicadas. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso yo quiero decirles esto. Hay un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, y realmente hay que afirmarnos en Él, porque para Él no hay nada imposible. Y todo este ministerio de Jesús en las calles, Maná de Esperanza, todo lo que estamos haciendo ahora, todo esto se lo debemos a Él. Y seguramente que este ministerio va a seguir creciendo, porque nosotros confiamos en nuestro Dios, y sabemos que lo hacemos con lo más importante, y con esto ya termino, es que lo hacemos con amor. Así es. Con amor, por obediencia al Señor, y con amor. Así que nada, con esto cierro, y nada, le mando muchas bendiciones a todos, y la verdad que estamos felices de poder compartir este momento y contar un poco, no para tirarnos flores a nosotros, sino para saber que hacemos lo que Dios nos manda hacer. Bueno, Dami. Bueno, no, yo nada, ya dijo todo Griselda. La verdad que estaría bueno que muchos más hermanos se contagien de esto. Es triste ver tantas personas en la calle. Nadie le pone contento, ¿no? Y nada. Tratá de seguir, bueno, que sea con un, nosotros saliendo con un platito de comida, escuchándolos, hablándole de la palabra, y darle un abrazo, que es lo que más ellos a veces se quedan con cuando vos vas y le das un abrazo. Necesitan cariño esa gente, esas personas, y sí. Así que esperemos que se termine, bueno, la pobreza esta que hay, y bueno, nada, dejamos todo en manos de Dios y que Él lo use como herramienta para ello. Así que dale gracias a Damián por el espacio que le da, a usted, pastor, por la invitación, y bueno, a mis hermanos. Así que muchas bendiciones para todos y un placer. Bueno, gracias, Damián. Chicas, ¿quieren saludar? Bueno, yo agradecerle primeramente a los hermanos que vinieron a compartir esta noche. La verdad que me motiva bastante tenerlos acá y escucharlos. Es hermoso este amor, ¿no? Que los mueve, porque sabemos que viene de Dios, ¿no? Y este amor también primero lo llena a uno y después uno lo quiere compartir, y es así, es hermoso. Y me motiva también, la verdad que ya venía con ganitas, viste, me venía picando el bichito de querer ayudar también y sumarme al grupo, así que bueno, también me habló esto, ¿no? Me llama más la atención, así que seguramente me termine sumando. Así que nada, me pone feliz que ustedes los mueva esto, ¿no? Y que sea algo de corazón. Y bueno, seguirles insistiendo a la audiencia, a la gente que escucha, que esto de dar siempre trae felicidad, lo llena a uno, aunque uno piensa que no, yo si doy pierdo, todo lo contrario, es una sensación hermosa. Así que los invito también. Gracias, Joana. Bueno, yo quiero recordar el teléfono. El WhatsApp de la iglesia de la Puerta Sur, 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. Por si alguna persona quiere contactarse por si sabe alguien que esté en necesidad o si quiere también participar de alguna manera en toda esta ayuda que se está haciendo. Y bueno, gracias a los hermanos y a Dios. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un lindo programa. Gracias por la columna, a Yampi, también a Luana, bueno, Griselda, Damián, Beto, que aunque es parte del equipo también hoy estuvo como parte del equipo de Jesús en las Calles. Y nosotros nos vamos muy agradecidos, esperando haberles dejado algunas notas y palabras de bendición. Gracias a la audiencia, a los que participaron, bueno, a toda la familia de La Puerta Sur y a toda la audiencia de La Vox, les mandamos un gran cariño y les decimos como cada vez Dios los bendice. Y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión, buenas noticias y palabras de vida.